tardes. Estamos ya por el programa 105. Estamos para amenizarlos esta tarde del domingo, que con esto de la pandemia es mejor que nos quedemos en casita escuchando la radio. Uh-huh. Hoy estamos Ana. Buenas tardes. Gus, que está por ahí, no lo vemos, y a los controles está Toño. Un saludo para Noemi y Mari José, que nos están escuchando, que no han podido venir, pero nuestro corazón está con ellas. Ha quedado precioso eso. Poneros ya buenas de una vez, hombre. Gracias a las radios amigas, a Salta Mato Radio Arroz de Zaragoza, a Radio Garibaldi de Vigo y a Radio Color de Cuenca, que nos han incluido en su parrilla y le damos las gracias desde aquí. Y un saludo. Hoy, además de los contenidos habituales, vamos a contar con Jean-Louis Barragán, de Amigos de Barra, que nos va a hablar muchas, muchas cosas de su último trabajo, Barra Libre. Y sin más, vamos a arrancar con Rosendo y su misión del álbum Jugar al Guá, editado en el 88. No ha llovido nada, ¿eh? Fuera del montón, tiene sed y bala en su rincón, suele dar la vara y queda bien, se le cubica la ilusión, nadie le desmiente al infeliz, sueña con un saco de dormir, es como una esponja en la sartén. Sendera. La mía sí. ¡Vaya por Dios! Bueno, pues seguimos en Radio Basis, en Rosenderas, y como ha comentado antes Nieves, tenemos hoy una entrevista a Amigos de Barra. Va a estar con nosotros esta tarde Jean-Louis. Y Amigos de Barra, pues es el tercer proyecto de Jean-Louis Barragán, en el cual mezcla un poquito de folk, de rock, de blues, con inspiraciones sureñas norteamericanas. Aunque lo que realmente, lo que ellos quieren hacer, pues como se supone que todo el mundo, buenas canciones, sentimentales, con corazón y sin ningún perjuicio. Amigas de Barra lo componen diferentes artistas de grupos consagrados, pues por ejemplo como La Guardia, Los Rebeldes, como Danza Invisible, M-Clan y un largo etcétera. Sus componentes actuales son Arturo García, la batería y las voces, José David Blanco, DJ Blanco, bajo, Kino Lucas, piano y sintetizadores, y Joan Luis Barragán, guitarra y voz, y Agustín Matuses como técnico de sonido. Buenas tardes, Joan Luis. Hola. Joan Luis, ¿nos escuchas? Hola, buenas tardes. Tenemos un problemilla de conexión con él mientras os voy comentando. Bueno, pues yo tengo una pregunta antes de empezar a hablar de Barra Libre, una pregunta un poquito personal. Venga, los tres discos que tienes en el mercado, Amigos de Barra, sí. Código de Barra y Barra Libre, ¿por qué tanta barra? Sí. ¿Es esencial una barra? Con un barra en tu vida. Sí. Pues todo fue como un juego. Perdona, ¿cómo te llamas? Yo soy Ana. Ana. Todo empezó como un juego a partir del nombre del grupo que me lo sugirió un amigo. Uh-huh. Dice, mira, tu proyecto se tiene que llamar Amigos de Barra, no sí. Puede ser otro nombre. Y yo dijo, efectivamente. A partir de ahí se nos ocurrió que cada título del disco tenía que aparecer la palabra barra. Uh-huh. Amigos de Barra, que fue justamente el nombre del proyecto y el título del primer disco. Sí. El segundo fue Amigos de Barra, Código de Barra. Sí. El tercero fue Amigos de Barra, Barra Libre. Uh-huh. Y el cuarto puede ser Barra Fija, por ejemplo. Que no estaría mal tampoco, ¿verdad? Claro. Bueno, eso es una especie de juego. Sí. Hay muchos de este tipo de anécdotas, hay muchos en el mundo de la música. Sí. Me acuerdo una de ellas para comentaros del grupo América, que eran californianos, pues sus discos con más éxito aparecía una H. En los títulos de sus LPs. Ajá. Siempre tenía que aparecer una H. Sí, sí, sí. Sí, bueno, pues lo que tú dices, son juegos que se tienen. Pues, sí. Mirar a ver que eso es un toque. Pero, Ana, lo mismo, esto ya se nos acaba tanta barra y tenemos que cambiar a otra cosa, ¿no? No, sí, por barra que no quede, desde luego. Hay otro muy curioso, amigos míos, siempre me están sugiriendo nombres, hay otro que es muy curioso, muy uh-huh. gracioso, que se titula Barra Sando. Ah, pues mira, ese no está nada mal tampoco. Así bueno, que son muchas cabezas pensando en esto. Sí, la verdad que sí. Bueno, yo quiero seguir preguntándote por una canción especial del disco, que es Colegas Especiales, que es el himno de la asociación sin ánimo de lucro de los niños especiales, ASDEN. Sí, una canción que, desde luego, lo que decía cuando os he comentado, una canción que la hacéis desde el corazón. Sí, es preciosa esa canción. Es muy buena. Podría estar hablando horas de esa canción, cómo empezó. Sí. Por medio de un amigo mío que yo conocí, que era maestro de yoga, y nos conocimos, y me sugirió que le gustaría que yo hiciese una canción para la asociación donde él estaba y donde estaba su hijo. Sí. Y me dice, ¿tú podrías grabarme una maqueta para que la página web apareciese una tipo de música tipo himno? Yo te pasaría la letra. Y yo dije, sí, encantado, yo te lo voy a hacer, pero no va a ser una maqueta. Yo dije, no trabajo así. Uh-huh. Vamos a hacer una canción, la vamos a grabar profesionalmente y vamos a enrolar a muchos músicos amigos. Fíjate, de hacer una maqueta a la que liamos, luego sí, también sí, se hizo sí. el vídeo, bueno, fue una experiencia uh-huh. increíble. Yo estuve como un par de meses yendo a actividades que ellos hacían para conocer de primera mano todas las cosas que hacía y conocer a los niños. Fue una convivencia tan alucinante que, bueno, los niños me llamaban el Tito Barra. Y no sé explicaros todo lo que aprendí. Te bajan, te ponen los pies en tierra, pero vamos, a sí, la de ya. Sí, sí. Y fue una experiencia tan gratificante y eso quedará ahí para los restos. Yo creo que en el vídeo está todo muy bien explicado, ¿no? Sobre todo, no queríamos que fuese una canción triste, sino todo uh-huh. lo contrario de sí. optimismo. Y la parte final, que es la que ya te deja tirado por los suelos ya, es la parte final donde aparecen los niños. Sí. No queríamos que la introducción fuese esa, sino justamente al final, y que la canción fuese pues muy animada y de optimismo y alegre, para lanzar un mensaje sobre todo de positivismo. Sí, es muy positiva, sí. Ya, Luis, yo soy Nieves. Nieves, ¿qué tal? Encantado. ¿Qué tal? Nos ha costado esta entrevista, ¿eh? Os conozco por redes sociales, pero no. Sí, bueno, vale, no te pierdes nada, ¿eh? Bueno, no sé yo. Eso de Rosendera para mí ya es mucho. Bueno, pues a mí Barra Libre me ha sorprendido muy gratamente. Tiene un mogollón de arreglos, sí, un montón de matices. De pronto, sí, escuchas un instrumento de viento como un sintetizador. Sintetizador, sí. Como unas percusiones increíbles. Sí, y sobre Nieve todo el bajo. El bajo de José Agustín a mí es que me ha enamorado. Es bueno, increíble ese bajo. Un José Agustín Guereño, que eres de los mejores bajistas con los que yo he trabajado, y es uno de los mejores bajistas, no exagero, del mundo. Sí. Bueno, ha tocado con Alejandro Sanz, ahora está con Melendi, tiene discos en solitario que vende hasta en Japón, sí, y es un músico increíble y muy buena gente. Mira que hay buenos músicos en este disco, pero es que a mí el bajo me ha llamado la atención, pero vamos, me ha parecido increíble. Bueno, y es que... Dime. Sí, digo que tener la suerte de tener tantos amigos músicos, sí, también José es otra maravillosa persona que toca también el bajo excelentemente, sí, que es el que me acompaña en directo, pues también, o sea, todos los músicos que participan en Amigos de Barra son todos tan brillantes. Eso te iba a preguntar, ¿cómo? Tan fácil hacerlo todo, es que sí, te puedo contar que cuando vamos al estudio es como nuestro Disneylandia particular, de la imaginación al poder y a ver qué se nos ocurre y echar un pulso a la música. ¿Aquí qué nos pide? Pues aquí un violín, aquí no sé, instrumentos raro, lo que nos venga a la cabeza en ese momento, ¿no? Siempre sacando el máximo partido a la canción. Se nota que todos los temas están súper mimados, pero hay sí, uno que me ha llamado mucho la atención, pues su letra. Cuéntame. Las guitarras que se escuchan al fondo, por debajo, y de sí, repente unos toques de percusión, te introduce a un pas instrumental y ahí está de nuevo ese bajo maravilloso. Y estoy hablando de Las 13 rosas. ¿Qué me puedes contar de esta canción? ¡Joder! Creo que nos ha tocado el alma a todas, sí. ¡Joder, qué pedazo de canción! Está mal que lo diga yo, pero para mí es la joya de la corona del disco. Sí. Bueno, te puedo lo primero, que me encanta musicalizar historias. Vi la película de Las 13 rosas y, bueno, ya conocía la historia, pero cuando vi la película... Me venía la música, ¿no? De la persecución, todo lo que ellas vivieron. Y si te fijas en la canción, sobre todo en la parte 2, que es la parte instrumental, sí, te está contando todo lo que te ha dicho la letra anteriormente, ¿no? Sí. Cómo sientes esa persecución y ese agobio y nada, para mí la verdad que fue un disfrute la canción esa tremenda, no sé, y cuando la compuse todo fluía de una forma extraña, no sé cómo decirte, me vino muy rápido todo a la cabeza, toda la música, y cuando se la presenté a Santi, que es el que produce los discos conmigo, que es el batería de Los Secretos, le conté toda la historia, él también, él fue el que grabó la batería, es el batería de Los Secretos, y me dijo, me has hecho sudar más que un concierto entero de Los Secretos. Sí, la parte instrumental empieza después de esos toques que hacen ahí de percusión, que vamos, que sí que te introduce totalmente la historia, ¿eh? Sí, tienes sí, razón. Sí, y todos los coros grandilocuentes que también llegan antes de la canción. Bueno, decirte que el bajista es José David Blanco, sí, y Santi Fernández a las baterías y yo a las guitarras. Y después el tema lo cantó Paco Villamayor, sí, que era mi compañero en el grupo de La Guardia, y nada, pues un disfrute grabar la canción y bueno. Sí, sí, la verdad que sí. Algo que ya habéis comentado, pero que quería un poco recalcar, vosotros venís de formaciones diferentes todos, sois cada uno, tenéis largas carreras como músicos, todo. ¿Esto es algo que os diferencia a vosotros o que os complementa cada vez que entráis a un estudio? O quiero decir, ¿os viene bien o os viene mal? Porque cada uno trae su manera, entre comillas, ¿no?, de tocar o de hacer música. Nos viene muy bien, porque cada músico enriquece. Uh-huh. Quiero decir que siempre que te juntas con gente, cuanto más gente te juntes a trabajar o a grabar o a hacer lo que sea musicalmente, sí, hablando, todo eso es enriquecimiento, porque cada uno aporta una cosa. Uh-huh. Los discos de Amigo de Barra, es verdad que están todos muy mimados, están hechos como la vieja usanza, los discos estos americanos que cogían los créditos y te quedabas loco, todos los músicos que participaban, uh-huh, cada canción era una banda porque cada uno aportaba algo que tenía que ver con esa canción, ¿no? Aquí en Amigos de Barra es exactamente igual, cuando yo estoy componiendo ya estoy pensando, esta canción es para tal, o la puede cantar fulanito, o va a ser el batería tal, o sea, me viene eso rápidamente. Tengo la fortuna de tener tantos amigos músicos que cuando estoy haciendo canciones estoy pensando ya en quién puede trabajar ¿quién, conmigo quién va ahí? A ser, sí, sí, sí, qué bien. El primer disco es una verdadera pasada, los créditos, gente, pues, desde Ñu, sí, Carlos Molina... Sí, lo hemos estado diciendo al principio. Asfalto, sí. Oye, Topo. Oye, ahora que hablas de Carlos Molina, ¿tienes algo pendiente con él? ¿Algo del cantar de Mío Cid o algo de eso? ¡Oh! ¿Habéis hecho los deberes? ¡Hombre! Pues te puedo decir que ese es un proyecto que hicimos José Carlos y yo hace ya tiempo, y que él lo tiene guardado en un cajón, que me parece algo espectacular, pero como no se asemeja a lo que él suele hacer con yo, pues tiene un poquito ahí de miedo de que a los fans no les guste. ¿Pero qué es? ¿Qué es? Explícanos un poco. Es un disco conceptual que trata, uh-huh, de la vida del Mio Cid. Sí. Y os puedo asegurar que es una pasada. Es el disco conceptual que a José Carlos le falta en su carrera con yo. O puede sacarlo también como artista en solitario. Uh-huh. Y nada, tengo mucha amistad con él y trabajo constantemente con José Carlos. Ahora estamos en otra. Hace poco, la semana pasada, estuve hablando con él y estamos ahora maquinando otra cosa, pero eso sí que lo tiene guardado en un cajón. Creo que está falto de las letras y me parece el disco que él debería de sacar y de terminar y al que le falta en su carrera. Son músicas tan minoritarias, no sé cómo explicaros, tan poco comerciales, pues digamos, sí, así, pero tan enriquecedoras y tan, sí, grandes musicalmente hablando, que hoy en día, imaginaros, chicas, sacar un disco como El Muro, uh-huh, sí, El Muro, fíjate, de Pink Floyd, es sí, que sí, no, sí, es impensable ahora mismo, pero bueno, los músicos nos da igual eso, o sea, hacemos las cosas sin pensar, solamente sacar nuestra creatividad y si a la gente le gusta bien, si no, pues nada. Es el sueño de un gran músico, ¿no? El hacer lo que quiera y bueno, pues si los, sí, seguidores que os seguimos siempre nos gusta, seguro que nos gusta, vamos. Y si no, pues... Eso es lo que yo pienso, uh-huh, eso es lo que, claro, yo pienso, que nosotros tenemos que hacer lo que nos sale de dentro, independientemente si le puede gustar a la gente. Eso yo creo que es lo auténtico, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. ahora que estamos desgraciadamente con una pandemia y que, bueno, pues tan desolado es ahora mismo ver el telediario y todo lo que estamos escuchando y estamos viendo, ¿tú crees que es un buen momento para, pues eso, para el futuro de la música, cómo se ve ahora? Porque evidentemente me supongo que bolos, a no ser que sea streaming, imposible, ¿no? Sí, la verdad que el otro día hablaba con un amigo mío, mi amigo Tony Torres, que es otro gran músico de La Coruña, y me decía que comentaba como diciendo, si hubiera sido futbolista no estaría pasando penurias y tal. Y yo le decía, y Tony, ¿tú en tu casa qué hubieras hecho con un balón? Te hubieras, sí, aburrido, sí, no hubieras, sí, hecho, sí, nada. Y has estado con tu guitarra en casa, has compuesto un disco nuevo. Claro. Yo también he compuesto un disco nuevo y bendita música, sí, que nos ha salvado. Sí, a mí, sí, por sí, menos. Y a los demás que hemos estado también pendientes de las redes, benditos los músicos que nos han salvado también, sí, de, verdad, sí, de lo mal que, mm, lo hemos pasado en casa, claro, todos. Sí, sí, sí, la verdad es que sí. Eso ha estado muy bonito. Fijaros que siempre nosotros necesitamos siempre el calor de la gente, los aplausos, y es una forma de no perder el contacto, porque para nosotros ese es nuestro estilo de vida. no es un trabajo, es un estilo de vida, ¿no? El hacer música, los conciertos en directo, el contacto con la gente, de una forma u otra. Entonces, como nos encerraron en casa, teníamos que tener contacto con nuestro público de alguna otra forma. Yo también fabriqué vídeos y los lanzaba, y bueno, la gente pues muy agradecida, y yo contento, y a mí la verdad que no me costaba nada. Sí, nosotros también tenemos un monazo de concierto, pero bueno, nos tendremos que aguantar. Terrible, bueno, terrible. Pues habrá que, esto desde luego que no va a durar eternamente, y bueno, cuando podamos hacerlo, pues con ese calor y ir a un concierto de sudar, sentir a la persona que tienes al lado y vibrar con tu grupo y ya está. ¿Tú eres más de salas o de festivales? Pues yo soy de escenario. Te da igual, ¿no? Independientemente. Entonces me subo a un escenario, me da igual que haya 200 personas, como que haya 20, como que haya 20.000. Sí. Lo voy a disfrutar igual. Pero si te digo una cosa, voy a ser sincero, si le estoy viendo la cara al público, eso me pone mucho. Claro, yo creo que la gente más, hay veces que eligen más sala por eso, por ser más, como más chiquitito, más íntimo, más claro. Sí, tiene un rollo la sala que no sé cómo explicaros, tan íntimo, tan cercano con el público, que ellos te ven sudar y tú a ellos también, porque no están saltando y se vive, no sé, quiero decir que cuando ves las caras a las personas es tan expresivo eso que cuando estás en un concierto tan grande de festivales de 20.000 o 30.000 personas que ves un mar de cabezas, se transmite también eso, pero no le ves las caras. Sí, pues sí que sientes el calor del público, los vítores, los aplausos, pero no estás viendo, no ves las caras. Pero cuando ves las caras y los ves a los ojos, y eso es mágico. Oye, Jean-Louis, me ha dicho un pajarito que tienes un proyecto a corto plazo. Un doble directo. Hombre, por supuesto. Un doble directo. Pues, cuéntanos algo de eso. Tengo una anécdota muy bonita. Pues en este tiempo de pandemia solamente pudimos tocar una sola vez, que fue el día 5 de agosto del 2020, en Alcalá de Henares, en la Huerta del Obispo. Hicimos un concierto en directo que hubo muchos problemas para llevarlo a cabo. Hasta el último momento no sabíamos si íbamos a tocar. Ya cuando fuimos a la prueba de sonido ya dijimos, sí, se va a celebrar, fíjate, hasta la prueba de sonido. O sea, un día antes no sabíamos si íbamos a poder tocar porque estaban constantemente cambiando las cosas. Y resulta que hicimos ese concierto, nuestro batería y nuestro cantante habitual pues no pudieron porque nos avisaron con muy poco tiempo de antelación. Tuvimos que reorganizar todo y fue un esfuerzo tremendo y sacamos adelante esa actuación. Esa actuación, afortunadamente, por lo mágico que fue, por todo lo que eso conlleva y llevaba detrás, pues nuestro técnico grabó esa actuación. Oyendo luego esa actuación y esos audios, me pareció tan mágico, a pesar de las imperfecciones que puede haber de nosotros tocando. Pero quiero decir que a lo mejor no son imperfecciones como tal, ¿no? Pero sí que algún fallito, tontería sin importancia. Pero eso también es bonito en un directo, ¿eh? Sí, claro, eso es que he conocido cosas que se han grabado en directo que luego se han hecho tan popular que luego el grupo ha tenido que hacerlo claro. Como se han grabado en directo. Sí, claro, ha tenido que cambiarlo. Desarrollar lo del fallo entre comillas. Sí que no se ha hecho como se tenía pensado, pero los músicos tenemos la capacidad de improvisar y a lo mejor pues sales haciendo otra cosa. Es como igual que cuando hablas, estás eligiendo palabras que a lo mejor no es lo que quiere decir, pero a lo mejor sales diciendo otra cosa. Pues es justamente eso, ¿no? Me parece que el concierto quedó tan bien y tan mágico que lo vamos a sacar. Hemos tocado una vez en el 2020, hemos grabado un disco doble en directo y una actuación y vamos a sacar. Lo que la gente va a oír ese día es, o sea, lo que la gente va a oír es justamente lo que nosotros hicimos ese día encima del escenario. Desde luego, el 2020 va a ser, bueno, entre comillas, ¿no? Sí, entre comillas, claro. Porque bueno no puede ser de ninguna de las maneras, pero bueno. ¿Podemos decir que es la mejor época? De vosotros, me refiero, de Amigos de Barra. La verdad que sí, porque yo esto antes, como muy bien habéis explicado antes vosotras, es un proyecto que nosotros lo teníamos como hobby, Yo tenía una agencia, o sea, una agenda bárbara con La Guardia, tocaba mucho. Entonces, en mis ratos libros, en mis ratos libres, ¿sí? Pues me juntaba con mis amigos e iba al estudio, porque la creatividad te puede, ¿no? O sea, te salen músicas dentro de tu cabeza que tienes que sacar, como sea, ¿no? Y buscas el momento. Entonces, de pronto te tirabas como 3 años para grabar un disco, porque era imposible, ¿no? Todos éramos músicos profesionales y coincidir era muy difícil. Pero bueno, lo sacábamos adelante en los ratitos que dedicábamos. Ahora, Amigos de Barra está en la pole position. El tiempo lo dedico 100% al proyecto. Y es verdad que estamos atravesando una época muy buena por todas las cosas que estamos haciendo. Y Barra Libre es un disco que ha funcionado muy bien. Y la verdad que sí, que Amigos de Barra ahora mismo está en los más altos. Ahora mismo de su carrera, es cierto. Pues nos alegramos muchísimo de eso. Yo soy muy curiosa y quiero que me cuentes algo de la canción La Casa de las Siete Cabezas, porque es un hecho real que acaeció en 1639. Cuéntanos un poquito. Pues como soy un lector empedernido, mi mujer Teresa compró... Íbamos de vacaciones, o creo que íbamos a una actuación que nos invitaron Javier Ojeda y sus chicos de Antes Misilio por el 35 aniversario, que me invitaron a tocar con ellos. Y en la estación allí de Málaga compró ella ese libro, y que trata de misterios solamente en la zona de Málaga. Sí. Y hojeando el libro leí la Casa de las Siete Cabezas. Sí. Y yo dije, eso es una canción. Y leí la historia e hice la canción. Y ahí está. me gustó tanto el título, La Casa de las Siete Cabezas. Digo, esto es una canción. Pero da un poco de miedo eso, ¿no? La verdad es que suena un poco tétrico. Sí, es verdad que... Bueno, si habéis leído... No, bueno, en la letra lo explica muy bien, cuenta la historia. Fue un hecho verídico que encima me enganchó más al leer la historia. Pues digo, esto es tremendo lo que pasó y el catecismo de entonces, ¿no? Y es verídico, o sea que imaginaros la historia tan tremenda, ¿no? Y seguimos con Barra Libre. Los cortes 8 y 9, Mis Fronteras y a mí me da igual, tienen un sonido muy sureño, sí, tanto como las guitarras. Sí. Introduces en el 9 una armónica. Y además tú cambias el registro de la voz. Eres tú el que cantas, ¿verdad? No. He metido la pata. Yo solamente canto en dos temas porque tengo que decir que no soy cantante. Pues fíjate que yo pensé que cantabas tú todos los temas. Bueno, ojalá. Así notaba yo el cambio en estos dos cortes. ¿Cómo habéis conseguido ese sonido tan sureño? Es un tema que canta Luis Roth, que es un de mis cantantes favoritos de este país. Tiene una voz tan grande, es espectacular. Es verdad que ese tema suena fronterizo, que es un estilo de música que a mí me gusta mucho, el rock sureño, tipo Larry Skinner, los Allman Brothers. Para mí eso es una escuela tan grande y he aprendido mucho de ellos. Es un estilo de música que me gusta mucho. Y el otro, A mí me da igual, es, no sé si lo habéis leído, pero es una canción que yo grabé con La Frontera. Sí. Están todos mis compañeros de La Frontera, que son grandes amigos, y el que canta es Javier Andreu. Tony Marmota al bajo y Vicente Perelló a la batería y yo a las guitarras. Sí, sí. Ese tema es un puro rock and roll que se grabó en directo en el estudio y ahí se quedó. Y fenomenal. ¿Ole ahí? Sí, la verdad que sí. Bueno, hablando un poco de todo en general, dinos una canción que cuando hacéis un bolo no puede faltar. Por ejemplo, una que para ti es no la mejor, porque me supongo que es como decir si a cuál de tus hijos quieres más, ¿no? Pero eso es. Pero una que, por lo que sea, pues le tienes mayor... Qué buena pregunta. Pero, por ejemplo, del primer disco, temas como Tren Directo al Rock and Roll o Lluvia y Desierto no pueden faltar. Ajá. Del Código de Barra, La Noche de las Brujas, que es otro también canción ahí muy tétrica, pero me parece mágica, tampoco puede faltar. Hay muchas canciones, la verdad, que muy muy chula, sí. Está mal que lo diga yo, pero bueno. Que no, es, no, pues, es que es así. Digamos que es como satisfacción, ¿no?, de los Rolling, que son, sí, temas pues que la gente va conociendo más y no puede... Y que no puedes dejar de tocarla. ¿Crees que es importante hacer dentro de un grupo una balada? ¿Vosotros sois de balada, sí? Bueno, sé que sois de balada, sí, pero ¿el defender la balada? Me parece que las mejores baladas son las de los grupos de rock. No sé, ¿sí?, por qué, pero es verdad. Las mejores baladas las hacemos los grupos de rock. Porque sois unos llorones todos. En el fondo somos muy blandos, es verdad. Somos los rockeros, vamos de tipos duros, pero qué va. Ah. Es todo fachada. Sí, sí, sí. Luego somos los más tiernos, eso lo garantizo. Pues... no sé, son tan... Las baladas son canciones tan sentimentales y que transmiten tanto que... no sé por qué circunstancias, siempre también la experiencia con el desamor, al igual que el blues, ¿no? Pues sí, es una forma de destaparte y de contar todo, porque lo músico no sé si es bueno o es malo, pero lo contamos todo en las canciones. Uh-huh. Eso que dicen que... Yo he oído a amigos míos artistas decir que es ficticio, pero no, porque tú cuando compones una canción habla de tus experiencias, ¿sabes? O de las que conoces, y es así, es la pura verdad. Sí, la verdad que sí. Cuéntanos, que habéis introducido una instrumental, la danza de los piratas, que oye, que te dan ganas de ser bucanero. Cuéntanos algo más de... Bueno, pues igual que vosotras sois las rosenteras, los amigos de obra son los piratas. Entonces fue una canción, bueno, siempre he dicho que los mejores amigos de barra son los amigos, y hay un público que sigue amigos de barra que es tan fiel y tan cariñoso y con un apoyo enorme que dan a la banda, que me sentí con la obligación de hacerles una canción de forma de agradecimiento hacia ellos, ¿no? Sí. Ellos me dan el cariño, pues yo les devuelvo el cariño con la forma que yo sé que es dedicarles una canción a ellos, a esa jornada de piratas que recorren muchos kilómetros para ver a su banda favorita. Y siempre en los conciertos de barra, de amigos de barra, yo me lo tomo como una fiesta, porque teníamos la agenda tan apretada con nuestros grupos, todos los músicos que nos subimos en el escenario con amigos de barra somos profesionales, entonces no podemos tocar todo lo que nos gustaría. Y tocábamos tan poco que cada concierto era una fiesta y se desplazaba gente de toda España, es así, ¿no? Me parecía eso tan increíble que tuve que hacer la danza de los piratas. La danza en el sentido de ese movimiento de danza, de sí, pues, que remueven todo por asistir al concierto y me están llamando, barra, dime cuándo tocáis para buscarme el hotel, para... no se quede el trabajo para apañarlo todo, porque no pueden faltar al concierto. Eso, no veas cómo me motiva. Pues fíjate, yo esta semana he estado con el CD en el coche, entrando en el parking del aparcamiento del trabajo a las 7:30 de la mañana, con la danza de los piratas a tope, las ventanillas bajadas, porque tengo que pasar la tarjeta. Y vamos, subía con una energía al trabajo, que no veas. Sí. Eso es lo importante, lo que al final lo que os transmita al público, ¿sabes? Eso es, sí. Si tú te has ido con mucha energía, yo ya cumplí la función de... Hombre, claro que sí, por lo menos me despertabas. Sí, la verdad que suena bucanero y sí, sí, da mucha fuerza la canción. Es muy, tiene muchas partes y de los temas más guitarreros del disco. Sí, es verdad. A ver si puede ser que con esto ya empiece la música, la cultura, que la cultura es segura, hay que decirlo desde aquí bien alto, que la cultura sí es segura, y empezáis a moveros un poquito y, bueno, pues a Salamanca te esperamos, evidentemente, con los brazos abiertos, a ti y a todos tus bucaneros. Eso, sí, pues, vamos. Claro, sería un placer, chicas, presentarme allí para atracar el barco pirata y tocar para todos vosotros. Dime, sí. No, digo que al final lo que más nos mueve es justamente pues subirnos a un escenario, ¿sabes? Lo que más nos nos importa y los músicos es una necesidad como el comer. Sí, sí. No, y nosotros también necesitamos. Sí, como el comer igual. También. Jean-Louis, ahora que estamos en la era de la tecnología, vosotros apostáis y seguís apostando por el formato físico. Yo eso lo agradezco porque a mí me gusta mucho tener el formato físico en mi casa, puesto allí en la pared, cogerlo, verlo, ver las fotos, leer la letra. ¿Seguís apostando por él? Sí, yo de hecho odio lo otro, porque me parece tan impersonal. La gente cuelga su tema en las plataformas digitales, apenas ponen una foto, no sabes dónde está grabado, no sabes quién ha producido eso, no sabes los temas, los títulos del tema, nada más que te aprendes el tema 1, tema 3, no sabes qué músicos tocan, me parece tan impersonal. Si habéis leído el prólogo de Barra Libre, lo explica todo muy bien. Este es un disco para escuchar sentado en casa frente a tu aparato IFI. Es un tributo a cuando nosotros escuchábamos música, que el equipo de música estaba en casa con la misma importancia que la televisión. Estaba en el salón. Era una herramienta como el frigorífico, como la televisión, muy importante que estuviera el equipo en casa, ¿no? Entonces, te sentabas en el salón de casa y cogías tu vinilo y te tirabas como, no sé, media vida viendo esa portada, leyendo los créditos, viendo las fotos. Eso se ha perdido. Entonces, me parece tan grave que ahora la gente escuche música haciendo otras cosas. No se sienta en el salón de casa a escuchar música. No. Ahora tú escuchas música, vas conduciendo. Estás, eso lo dices por mí. Sabía que me ibas a decir eso. Pero es verdad, o sea, ¿cuánto tiempo hacéis que no os sentáis en casa a escuchar música? Pues yo ayer. Las senderas. Yo ayer. Sí. Pues yo escucho música, pero es verdad que sentado lo que tú dices con un disco de la mano y leerme las letras y ver la foto y demás, sí hace bastante, sí. Y eso que sí, me gusta y que tengo, discos, pero sí que es verdad que, bueno, pues aprovechas, lo que no tenemos es tiempo. La vida ajetreada que nos hacen vivir, sí, sí. Ya, pero es verdad que hay que mimarse y dedicar los tiempos y escuchar música de esa forma al 100% cuando realmente disfrutas de los discos, porque os estáis perdiendo tantas cosas. Sí. Oye, ¿tienes pensado al público en general? Sí. Ya, Luis, ¿tienes pensado sacar alguno en vinilo de los trabajos que tienes? Pues el tercero, el Barra Libre, es una edición preciosa que fue un disco tan elaborado que se merecía una edición en vinilo. Sí, lo tenemos aquí, lo tengo aquí, lo estamos viendo. Pues el vinilo es una edición maravillosa que de 180 gramos, con gatefold, de color. Hablé con el fabricante y le dije, lo quiero todo. Lo quiero todo. Es un tributo a cuando nosotros escuchábamos música, ¿no? O sea, tiene un insert con todas las fotos de los músicos, colaboradores, verdad, letristas, etcétera. Diseñadores, toda la gente que ha participado en el disco está... Sí, tenemos aquí el librillo. Las letras para que la gente, además de escuchar la música, sigan las letras. Y todos los músicos que han participado en cada canción. Es un tributo a cuando yo hacía eso mismo, ¿no? De coger un disco de Pink Floyd y me sentaba en el salón y me tiraba leyendo los créditos mientras escuchaba la música, pues lo que duraba el disco. Está muy chulo, sí. Y es un poco el tributo a esa etapa de nuestra vida tan maravillosa que se ha perdido, que yo reivindico. Sí, lo que pasa es que con la era de la tecnología, lo que te decía, ahora ya la gente joven no sabe lo que tú decías antes, se están perdiendo. Bueno, les ha tocado vivir otra época también. Sí, no, eso está clarísimo, sí. Bueno, afortunadamente el vinilo ha vuelto porque me parece el soporte más maravilloso. Sí. Antes se dedicaba medio presupuesto a hacer la portada. Sí. Oye, tú eres un adicto a comprar discos. No sé, pues puedo tener en casa más de 10.000 discos. ¡Ostras! Y me quejaba yo de mi colección. Y soy un coleccionista empedernido. Sí. Y siempre estoy bicheando. Bueno, salvo Madrid, cual me pilla cerca. Dedico un día completo a comprar música, me recorro todas las tiendas. Sí, hay muchos de segunda mano. Con mis amigos, los grillos, y, y nos tiramos de tienda en tienda, que acabamos como si hubiéramos venido del Vietnam. Sí, ¿no? Cargando con los vinilos, recorriendo las tiendas, y es como ir al terapeuta. ¿Y cuál es el último que has comprado? Pues el último que he comprado ha sido, te voy a decir, uno moderno y un clásico que voy renovando porque algunos los tengo muy trillados. El último que he comprado ha sido uno de Flying Colors, que es un grupo donde toca Steve Morse, uh-huh, Neil Morse y Mike Porney, ese de rock progresivo. Y otro que es un clásico es el de Snook Goose de Camel, que es, uh-huh, otra de las bandas que me gusta mucho. Sí, sí. Pues hay que seguir saliendo a comprar disco. Lo que pasa es que es difícil. Aquí en Salamanca teníamos dos tiendas de disco física, sí, y ya no queda ninguna. Ya no hay. Es una pena tremenda, porque ya no podemos salir como antes. Yo recuerdo cuando yo salía antes también a comprar los discos, que me ponían la alfombra roja porque era impresionante cada vez que iba a cualquiera de los dos a comprar discos. De hecho, en casa tengo una colección bastante importante. Pero bueno, son eras diferentes. Dejémoslos en eras diferentes. Pero bueno, lo que tú dices, que el vinilo está volviendo otra vez, incluso el cassette, el otro día, el cassette de toda la vida que yo tengo en casa, disco, esto, cassette de pero de no grupos. Hay lectores de cassette de radio. Yo lo mío lo tengo, en mi casa tengo mi cadena de música, lo que tú decías, Jean-Louis, antes, mi cadena de música sigue teniendo la doble platina, sí, para el cassette, y el cassette vuelve, y luego tengo encima para ponerlos, sí, como el mío. El vinilo, claro. Como el vinilo. Estamos entrevistándonos a nosotras ahora, ¿eh? Es el momento. Creo que hemos ido para atrás en ese sentido, ¿no? Del cassette, el vinilo, luego apareció el CD mucho más pequeño, el rollo de la portada como que se perdió un poco la importancia de esa portada, ¿no? Y el sonido, que no es igual, ¿eh? Y el sonido, que es todo más comprimido. Después del CD nos vamos al EPM3, que es peor aún. Sí, sí, sí. Entonces, en ese aspecto, hemos ido para atrás, pero ¿por qué sentido se ha hecho eso? O sea, la gente ahora puede llevar el móvil con 3.000 canciones con el afán de archivar y... Pero al ser comprimido se pierden muchas partes de sonido. Muchos matices, sí. Al ser comprimido, claro, no se escucha bastante. Bien. Yo tengo claro que voy a apostar siempre por el vinilo, y ahora más que nunca... El doble directo lo tienes que hacer en vinilo. Sí, esto ya está hablado. Vamos a hacer una edición, además. Vamos a hacer una edición. Mira, voy a soltar aquí la primicia. Toma, eso estábamos esperando, hombre. Vamos a sacar una edición limitada de 300 vinilos, uh-huh, numerados, dedicados y firmados, a los primeros 300, claro. Claro. Esa edición de vinilo, doble vinilo en directo, pues que va a ser súper, súper chula. Seguro que sí. Y si se vende, pues nos plantearemos hacer otra segunda edición, como ya ha ocurrido con Barra Libre. Yo, uh-huh, creo que sí, que lo vais a vender, ¿eh? Lo vais a petar, como se dice ahora, Nieves, que nos hemos quedado ya muy antiguas. Es que es muy moderna, Ana, yo soy menos moderna. Pues nada, Jean-Louis, ha sido un placer tenerte, porque con esto del toque de queda tenemos que hacer el programa más cortito, sí, también, ¿verdad? Nosotras. Tenemos que ir acortando, sí, un poco las secciones, que nos pillan por... Nos pilla la música por la calle. Ahora dinos un tema que para que escuchemos. Lo vas a presentar tú. Pues mira, vamos a terminar con un tema que se llama El Sueño Americano, porque es un tema muy optimista, que da muy buen rollo y da mucha alegría. Vale. Oye, pues, que muchas gracias. Ha sido un placer tenerte esta tarde. Aquí tienes tu casa cuando quieras, incluso, o sea, Salamanca, incluso nosotras aquí en la radio, pues tienen las puertas abiertas. Un placer, chicas. Un placer, bueno, nosotras también. Muchas gracias. Cuídate. Un abrazo. Igual. Sigo una estrella azul. Es que me tocaba la cuña, Toño. O sea, me has dado un toque y aquí la culpa la tienes tú como siempre, que tienes que meter la cuña. Ah, bueno, que viene la cuña después. Bueno, pues ya está, pues no pasa nada. Pues ahora os presento yo que Días de Gloria es el primer disco en directo de la banda de power metal Avalanche, que la grabó en el año 2000 con la voz inconfundible del gran Víctor García. Os dejo con la canción que da título al disco, Días de Gloria. We'll be right back. ¡Vaya asco de música! ¡Cambia de emisora! ¡Pon la 106.4! ¡Joder! ¿Eso qué lo que es? Roxenderas, el rock que no escucharás en otras emisoras. ¿Quieres cortarnos la lengua con la tijera de la inteligencia? Con la tijera de la... ahora sí, ahí está muy bien puesta la cuña, sí señor. Ah, es que tengo un problema con las cuñas. Sí, ya te veo, no sí. No me acuerdo de ellas nunca. Ya veo, abuelo, ya veo. Más de uno. Pero los demás no los cuento. Bueno, nos vamos unos añitos hacia atrás con un gran compositor, no siempre bien tratado por los medios. Nos vamos con Ramoncín. Chica, nos vamos con Ramoncín. ¿Decir algo? Saludo, Ramoncín. Y Ramón, perdón, Ramón. Soy un chaval que está incluido en el álbum Barrio Bajero del 1979. Ahí es nada. Este se lo dedico a mi hijo. Cuando yo tenía 2 añitos ahí. Y fíjate. Al hijo de Ana. Sí, sí. Y a la hija de Noemí, todo dedicado para ellos. No me gustan los deberes, no me gusta la academia. Tenemos aquí estas cotorrillas. Becario, ¿cuánto tiempo? Pues ya ves, acabo de llegar. Te echábamos de menos. A ver, ya. A hace el Pepe Villuela, que te ha quedado muy bien. ¡Oh, de macho! Es que ha liado aquí una con los cascos el colega. ¡Ah, para ponerme yo casco aquí! Pasaba la cabeza aquí. Muy mal. Es que con esto del coronavirus tiene que hacer más trabajo, porque esto no le da, claro. Entonces ahora está imitando... Algo de payaso ahora también. Ahí está. Bueno, pues os voy a recitar un poema, ¿vale? Dentro de una mente de Wall Street, un psicópata acecha. Líneas de cocaína cortadas en el infierno. Manos obsesivas agarran suavemente tu cuello. Morirás compulsivamente. Odio a la gente. Quien no sepa de lo que estoy hablando, son unos poetas americanos que se llaman Misfits y este es el American Psycho. We'll be right back. noticias chorras. Pedimos disculpas porque hemos bajado solo la introducción de la, en vez de la canción, se ha bajado solo lo que es la introducción, así es que ha sido culpa mía. El becario la próxima semana pues ya tiene una canción puesta, ya no tiene que pensar en perdóname, ninguna. Gus. Me estáis haciendo bullying. Se ha notado mucho, ¿no? Que no, que yo la he bajado y se ha bajado así, no. ¿Me recuerdas a alguien? Ha sido Miftis el de los que... Bueno, que te voy a decir la noticia chorra. Vamos a venga, va, la noticia chorra. Que perdone. Venga, que un señor ha creado una distancia social con zapatos de la talla 75. ¿75? Sí. ¿Qué ha comprado? ¿Qué ha hecho? Estamos viendo la imagen, tela, ¿eh? Tela. De la talla 75 a mí me apretan sí. Un poco de los lados. Joder, ya como vas para fofito. Ya poco después del confinamiento de 2 meses para evitar la propagación del nuevo virus en Rumanía, a mediados de mayo, George Lub, un zapatero de la ciudad, notó que las personas no respetaban la distancia de seguridad y dijo, voy a hacer unos zapatos de la talla 75. Así que decía, se puede ver por la calle la gente que no respeta las reglas de distanciamiento. Este hombre hacía zapatos durante 39 años. Dice, fui al mercado a comprar plantas para jardín. No había mucha gente, pero se acercaban cada vez más. Me lié. Y dos personas que usaban estos zapatos, si dos personas utilizaran un zapato de la talla 75, pues se enfrentarían sería un metro y medio o algo claro, así. Claro, un metro y medio, sí. Claro. Pero así que nada. Pero eso tiene su problema, ¿no? O sea, la urgencia se saturaría más por las hostias que te pegas por lo... Madre mía. Es como, para que lo imaginéis, es como los picos de los patos, pero a lo bestia. O sea, como madre un mía. Un zapato de payaso, igual. Sí, igual. Pero eso la gente se caería por la calle. Inventado. Los mexicanos lo tienen, que se ponen su sombrero y ya guardan la distancia de seguridad. Sombrero mexicano y ya está. Pero es más gracioso verlo con los zapatos andar a la gente, como si fueras con tipo aleta por la calle. Plop, plop, plop, ostras, eso tiene que ser más difícil andar con un... A ver, con un calzado del 75, ¿tú? Tiene que ser más difícil. Tú ya solo no imaginas eso. Tú retrocede en tu vida 30 años. No, espera, un segundo. No solo eso. Tú retrocede en tu vida 30 años. Y que tu madre te tirara la chancla. En vez de la chancla, ese zapato. ¿Acertaba seguro? También, ¿verdad? Porque antes nos librábamos de la chancla, si no tenía mucha puntería. A dos a la vez. Coño, claro, nos da los dos en la cabeza. Claro. Pim, pim, pum, hacía pum, estilo boomerang. Sí. ¿Ah? ¿Cómo se dice cuando se tiran todos los balones? ¿Un strike de esto? Sí, un strike. Bueno, pues dice este señor que tarda 2 días en hacer cada par y que requiere casi 1 metro cuadrado de cuero y que cuestan 115 euros. Así que encima caros, ¿eh? Joder, y encima, entre que son caros... 115 euros entre no son tan caros, ¿eh? Encima tiene que matar 2 vacas para hacer un zapato de esos. Lo que un abrigo, casi, para ponerte un zapato. No me parece bien. Y que te caigas de la calle en la calle y te rompan los dientes, que encima tienes que ir al dentista y ponerte una dentadura. Son mejores las caretas esas que usaban cuando la peste negra. Que sí. Con la nariz. Con la nariz, esa larga que... Bueno, a Gustavo no le hacía falta tampoco las caretas. Pobre no, las caretas me hacía falta. Otra cosa es que me entrara en la cara. La careta. Bueno, Gustavo, me has perdonado por solo meterte la intro. Ahora quiero unos zapatos. Ahora, he dicho. De verdad que no nos habíamos dado cuenta, porque ni Toño ni nadie que está aquí se ha dado cuenta de lo que acabas de decir, con lo cual... Solo te he metido la intro. O sea, pues nada, que Nieves solo le ha metido solo la intro. Solo me ha metido la intro. Ya, pero si eso lo dejamos claro hace un momento. El abuelo cada vez está peor, ¿eh? ¡Abuelo! Nada, abuelo, nada. Pero nada, has comprado los zapatos del 75. Siga tus calcetas, abuelo. Sigue con el ganchillo. Sois unos cabrones. Creo que el becario quiere que le compre unos zapatos de eso. Sí, pero... Pero no puedes conducir con eso, ¿cómo vas a conducir? No, imposible. ¿Pisas todos los pedales a la vez? Pues ya te llama Toño pisa pedales. Como encima te compre uno de eso, imagínate. Pisas todos los pedales y te haces una foto para bailar, con el móvil. Tiene que ser impresionante. ¿Tú no te das cuenta que estamos haciendo la radio y que esto queda grabado? Haces una captura de pantalla pisando todo. Mira, espérate, que lo acaba de coger a la Gus. Lo acaba de llegar ahora, muchacho. Ostras. No sé por qué siempre se nos va de las manos estas cosas. Pues nada, cuando quiera, Toño, dejamos los zapatos aparcados. Me ha aparecido mi nombre por ahí. Ahora no hace falta que metas cuña, ¿eh? Ahora le toca al becario, sí. Ahora sí, toca al becario. Ahora sí, pero... Ahora a ver, a ver qué la ha metido Nieve, espérate. A ver esa te la ha metido entera. Ay, madre. Ay, te duele encima. Loco. Para que no llores. La verdad que uno aquí se siente intimidado totalmente. Bueno, seguro. Como estuvimos el otro día, sabéis que fue la fiesta Halloween. Este año así muy descafeinada. Halloween. Bueno, pues vamos a poner una canción de... Y tan descafeinada, perdóname un segundo, y tan descafeinada. No salió ni lo muerto este año por el COVID. No. Nada. Bueno. Ni los niños a pedir caramelos, ni nada. Sí, yo sí los he visto. Por ahí... Y te los has comido, ¿eh? No. Son tan musosos. Bueno, pues vamos a poner esta... esta canción de King Diamond, del gran King Diamond, y este Halloween de 1986, de aquel disco Fatal Portrait. We'll be right back. Chica, chica, mira lo que os traigo. Esto hay que ponerlo en nuestra sección Ecos del Rock. Bueno, pues gracias a Mimi otra vez por hacer esta sección, que bueno, es esta sección cuando ella está es suya. Es una sección en la que damos a conocer grupos que se ponen en contacto con nosotras. Desde aquí vuelvo a decir, bueno, pues que si queréis que os demos a conocer o que pongamos música vuestra y demás, alguna entrevista, nos escribáis a al correo rosenda@yahoo.es, ¿vale? Y bueno, pues ahí nos pondremos en contacto con vosotras. Y eso es lo que hemos hecho esta vez. Esta vez pues nos hemos ido hasta Logroño, y es que hace muy poquito, hace como unos 20 años, pues nace Tercero en Discordia, que es un grupo de rock que, bueno, pues hay veces que incluso llega a irse un poquito a las rancheras, ¿no? Es un rock rancherano. A veces, como lo dicen ellos, telonearon o telonean a grandes grupos como pueden ser Marea o Barricada, Rulo, Narco, Barón Rojo, Un Largo, etcétera. Los podéis seguir en Facebook, en YouTube, en todas las plataformas digitales. Y como os he dicho, pues son tercero en Discordia. Y bueno, para que escuchéis un poquito de lo que estamos hablando y de cómo suena el grupo, pues os presentamos la canción Entre lluvias y tormentas. Entre lluvias y tormentas quedan días soleados. Yo no quiero, ¿eh? Bueno, nos vamos con una canción escrita por Paul Stanley. Es la última canción del álbum Kiss, editado en el 1974. Empieza con un lento arpegio. ¿Sabéis quedar flipados? Con un lento arpegio para luego dar paso... ¿El arpegio no es un animal? A la batería de Peter Criss. Poco conocida, pero vamos a escuchar esta canción de los Kiss, Diamante Negro. Got you under their thumb. Got Bueno, y como todos sabréis, el pasado 6 de octubre nos dejó uno de los más grandes guitarristas que ha dado el rock y el metal en la historia, y lo va a dar, o sea, va a ser el de los más grandes que hay. Ya sabéis de qué hablo, de Eddie Van Halen. Y en este trocito queremos darle un merecidísimo homenaje con este tema, I'm Talking About Love, de su primer álbum homónimo al nombre del grupo, Van Halen. Que, por cierto, hay que decirlo, cada vez se pone más interesante el cielo de los heavies, ¿eh? Sí, que van al infierno. A mí que me esperé mucho tiempo, pero sí, que monten una buena allí arriba. Esto cada vez que... Esto se está poniendo, ya te digo que... Pues nada, otro grande que nos deja, y allá donde estés, Eddie, por ti va. Ain't Talking About Love. Pues ya rematando la tarde-noche de Rosendera, pues nos vamos a ir a la Euskal Herria y vamos a poner un puntito de punk aquí, recientemente salido a la luz, un disco de Radio Crimen, que bueno, pues está extraído de las, el disco se llama Las peores cosas imaginables están sucediendo ahora mismo. Parece que ya esto lo tenían ellos en mente, que iba a pasar en el 2020. Unos visionarios. Unos visionarios, pero totalmente. Además llevan un mogollón de años. Bueno, pues eso, estoy hablando de Radio Crimen y nos vamos con Asesinos. Aquí hemos llegado. Espera, Nieve, que has empezado antes. Espera, ahora. Bueno, chicos, pues aquí, hasta aquí hemos llegado. Eres una lianta, rubia, ¿eh? No, que yo no he sido. Tú, qué que es que ha empezado ya media hora antes a hablar. Que no, que estaba bien la cosa. Que a no, ver. Nieves, empieza otra vez. No, ya no. Ya se ha pasado el momento. Que desde aquí, desde Radio Oasis, Salamanca en el 106.4, Rosenderas, os da las gracias por escucharnos y que nos vais a aguantar un poquito más. Lo que nos dejen, si no nos confinan otra vez en casa, si no nos llevamos el equipo para casa y desde casa hacemos un directo. Vale, pues sí. Un streaming. Deberíamos de hacer algo si nos confinan, porque esto va la cosilla. Parece ser que no nos estamos cuidando todo lo que deberíamos de cuidarnos, o no se están cuidando, no lo sé. Eso, protegeros bien, ¿eh? Cuidaros lo muchísimo. Lo que pasa que yo, si le hacemos un streaming en vídeo. En vídeo. Claro. Con vídeo. Uh-huh. Streaming, no striptease, ¿eh? Streaming. Pues es lo que iba a decir, que en casa yo, ya sabes, somos de pijama. Así que salimos en pijama. Yo sí. Vale. En bata. Salimos en pijama todos, es verdad. Sí, esto queda grabado, ¿eh? Oye, yo que no uso pijama, ¿qué hago? ¿También en pijama? Claro. Me pongo unos gallumbos largos y ya está. Esos rosas que tienes. Fluorescente. No. Tú como, tal como andas en casa. Tal como andes. Es que así no te voy a contar cómo andes. Además, hay que decirlo, porque la radio no se ve. Pero se me está poniendo un figurín aquí al Toñín. ¿Sí? Cuando lo he visto hoy... Claro, como con esto huesito de la pandemia, lo vemos ya cada 15 días, cada mes o cada... Oye, se me está quedando... Que no te han de comer, mi niño. Me dan de comer, ¿eh? Muy bien. Os dejamos solos. No, luego. Se momento intimidad en Rosenderas. Venga, que le vamos a hacer. Aquí todas. Lo bueno que tenemos que si... Bueno, lo bueno, entre comillas, también entre lo bueno, que si hacemos, si nos confinan, Mimi y Marijo podrían también entrar en el vídeo. Claro, porque de desde verdad. Casa podemos hacerlo todo. Entonces, siempre hay que buscar el lado positivo de todo esto. Pero bueno, pues sí, que aún así, cuidaros muchísimo, cuidar de todo el mundo, cuidaros vosotros, cuidarnos a los demás. Y si eso, pues nos vemos en 15 días. Venga, un besito. Nos escuchamos. Un chao. Besito. Adiós.